Sumo Rai-chan. The records have chased us there, and there we died, and there we'll stay. Dream to be back, boom, boom. I smell the blood of a Scotsman. Be back, boom, boom. United Kingdom, here we come. Elabora tu ranking. Primero TikTok. Segundo, ¿cómo era? Sync TV. Rock, rock, 2220. Emisión de Le Palme Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, sur de América, 31 de mayo de 2024. No obstante, no obstante. Acá. No obstante, no obstante. A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. Por un amor. Acá. No, ¿y qué? Ay, no sé de quién es esa voz. Pescado rabioso. Y al acariciarme me darás las habladurías del mundo. De tu día del alma. Mientras oigo trinos voces, oigo más. Son aquellos los dioses, no se escuchaban. Parture y ahí hace el check-in, muchacho. We'll be right back. Sí, ahora se suma que no tengo auriculares, se suma que no tengo datos acá. Y bueno, es el problema del mundo. Como el viento voy a ver, pescado rabioso. ...22, 31, está bien el reloj, si estará actualizado, porque este Windows se va al carajo. Y extraño, Gabriela, la primera mujer del rock. Empalme FM. Con la Biblia y todo lo demás que ya conocen. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por Lito Nevia, por Moro y por Edelmiro Molinari. Y Rinaldo también. Y en una campesina del sol, cuidando su maíz, uno con sombrero de paja la vio. Surcos de tierra fresca tenía él. Golpea al

Empalme FM. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Bueno, ese es el problema del mundo. Ya vino el hombre con sus cabras. Mañana campestre, perfumada de azar. Un gorrión se escapa de tu... Es el problema del mundo. Que hoy estamos aquí.

Vamos arriba, che. No, estaba diciendo Ernesto y yo creo que tiene toda la razón. Con media oveja vamos a andar bárbaro. No, no carné en una entera. Con media carné nomás. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día por un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Una explicación muy sesuda, ya que estamos retornando de la ruta de los charrúas, y al caminar vos sabes bien que según Aristóteles se agilizan las neuronas, por eso mandan muy temprano ese audio, para arreglar el sistema neuroneumonal. Entonces la respuesta es la siguiente a la pregunta, si qué pasa con la radio. Para mí es todo parte de la civilización del espectáculo de Vargas Llosa. Ya lo dijo Vargas Llosa hace como 10 años ya. ¿Cuánto lleva el libro de Vargas Llosa? La civilización del espectáculo. La sociedad entera se movió hacia lo fútil, lo frívolo, la pavada, la guarangada, en la que nosotros podemos estar influenciados. Vamos a aclarar eso de entrada también. Y prefiere segmentos cortos y risibles, humorísticos, simpáticos, que no comprometan de ninguna manera el sistema neuroneumonal, ¿viste? Todo lo que sea, incluso está habilitado el morbo también, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, boludeces, cortas y con video, porque el espectáculo se completa cuando están los dos sentidos predominantes, la vista y el oído, involucrados. Entonces, la radio no pega con eso. Pues si no, lo emocional sí puede ser, sí, por lo auditivo, pero le falta el predominante, que es la vista, el del video. Entonces, Además de esa, que es un titular apenas lo que les doy, hay una enorme correntada hacia los puteríos. Incluso el Uruguay, ahora que está tan bien posicionado, hagan otro ranking para posicionar al Uruguay en los puteríos. Yo, para mí, hemos ascendido. Salvo que yo esté confundido. Yo miro las noticias a veces. Y la miro en redes sociales también, ¿viste? A veces en sitios oficiales miro 3 o 4 nomás, que eso también hay que decirlo. Lo demás lo veo por tabla en las redes sociales, o sea, deformado. Cuando no está en el sitio oficial, lo lees en otro sitio, siempre va con el agregado que le pone el dueño de del sitio, de la página, ¿no? O del muro, de lo que sea. Bueno, pero veo noticias y me doy cuenta que ha sido, pero abusivo el puterío en el Uruguay en los últimos 5 años. Voy a decir, no, este nos quiere meter la papa porque este es de Unidad Popular. Y bueno, ponerle que sea de Unidad Popular. Pero es increíble la cantidad de puterío. 24 procesados llevaban los que Tejedi, ¿o no? Esto no le va a caer simpático a nadie. Pero mandame un audio sobre esto, vos que te dedicas, te pusimos en ese cargo, te estamos pagando un sueldo para que analice la realidad sociopolítica. Vos decís que no tenés auriculares. Despite, 대잔돌스 UN 펠리즈 아노처 아이 UN 프론토 데스펄터 예스 엘디서 데 라디오 엘 엠펌데스 드 라시아 이유다드 데 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 패츠